CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a los que se suman ahora en Mañana de Radio. Saludamos nuevamente a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Está lloviendo, pero dicen que el agua por ahora no alcanza. Recuerdan que se había hablado de 200 milímetros en la necesidad de empezar a regularizar la situación. Y la lluvia que tenemos ahora, según meteorología, sería la que vamos a tener, porque al parecer a partir de la tarde mejoraría y tal vez pueda caer algún chaparrón en la tarde del día domingo, donde el sábado y domingo sí va a caerle, sobre todo la temperatura. La Universidad de la República comenzó a analizar la posibilidad de justamente de empezar a poner y posicionarse en actividades públicas sobre la situación que se vive desde el punto de vista medioambiental y en torno también del agua, la calidad del agua y la referencia justamente en ese sentido. Allí hubo una serie de propuestas, por ejemplo, el área de salud de la UDELAR, integrada por Miriam de León y Fernando Bertolotto, hablaron sobre todo de no tener, en este caso, todavía seguridad de qué va a pasar a largo plazo en la salud de todos nosotros si consumimos el agua de OSE con la calidad que tiene en la actualidad. Eso dijo el Departamento de Salud de la Universidad de la República. Por lo tanto, hay que trabajar en ese sentido, dice y decía Miriam de León, sin generar alarmas, pero siendo conscientes de esa situación. Y Fernando Bertolotto se sumó a la idea de que la Universidad de la República, como universidad, empiece a realizar actividades vinculadas justamente al tema del agua, pero fue más allá. Planteó algún tema vinculado a la generación de pactos sociales, a la idea de desarrollar, además de actividades académicas, actividades con organizaciones que tengan que ver con la vida de la gente, con organizaciones que tengan que ver con la sociedad misma. Y bueno, fue un planteo que dejó justamente el área de salud de la UDELAR que vamos a escuchar en Miria de León y Fernando Bertolotto. Esto lo comentamos y sin duda compartimos la preocupación. Simplemente para agregar a lo que hizo referencia respecto a lo que involucra a las personas, nuestra preocupación por la vulnerabilidad que esto implica de la soberanía alimentaria que se está atravesando en este caso y también tanto el derecho humano a la alimentación como el derecho humano al agua, que en las últimas décadas es un aspecto que se viene trabajando, que cada vez más nos empieza a involucrar, si bien, como se ha dicho acá, es algo que mundialmente nos afecta hace mucho tiempo. Y en esto la preocupación también con respecto a que el manejo y la información que nosotros y nosotras podamos dar a la población es clave en, si bien sin alarmar, pero como hacían referencia, no sabemos a ciencia cierta cuáles son los impactos en la exposición excesiva al sodio. De manera de que, sin duda, que es un tema que tenemos que abordar, que lo estamos abordando desde el área salud y celebramos el poder ser parte de esta propuesta a nivel de la UDELAR para poder trabajarlo en conjunto. Quería simplemente insistir con algo que mencionó ahora la consejera Pastorino. Yo creo que efectivamente es una oportunidad para el país que la universidad una vez más puede brindar de plantear un problema de interés público que está planteado de una forma un poco bajo el signo de la urgencia, pero que es un problema de fondo que nuestra sociedad no se ha planteado hasta ahora como corresponde y que la universidad puede y debe ayudar a plantear en los términos que corresponden, o sea, arrimando evidencia y ayudando a la ciudadanía a distinguir las cosas que están en juego, los intereses que están en juego, que son muchos y contradictorios, los intereses del país con los intereses del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo creo que es muy importante abrir un espacio efectivamente a la palabra de las organizaciones de la sociedad civil que no tienen siempre la posibilidad de expresarlo con la fuerza que le puede dar la universidad, pero también y sobre todo de intercambiar y dialogar con lo que la universidad puede aportar en espacios particulares como estos. Así que yo creo que es una oportunidad para el país para pensar lo que podría ser un pacto social sobre temas tan importantes como son los que está marcando el agua. No hay solamente el agua como problema, sabemos todos que hay muchos otros problemas que están asociados a las crisis ecológicas que estamos viviendo, y la universidad tiene una gran responsabilidad en esto. Tenemos que poder marcar el rumbo, como lo hemos hecho en otras oportunidades, y ayudar a pensar y a tomar decisiones correctas. Así que asociarme a esto, agradecer por la iniciativa y estar a poner a disposición todo lo que podamos de nuestro servicio para que esto sea posible. Hablaron también desde el punto de vista del Consejo Directivo Central los docentes. Habló Gregory Randall, hombre de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, y Randall sumó a esta perspectiva de análisis de impacto en la salud, el tema del agua, también el impacto social y económico. Randall decía, estamos asistiendo a una situación muy compleja en el país, en donde estamos viendo deteriorarse un sistema público, un servicio público, que es la OSE. No la nombra, pero es el servicio público de la OSE. Antes podíamos tomar agua de la canilla hasta hace muy poco y ahora estamos comprando el agua. Y no todos pueden comprar el agua. Y eso, obviamente, debe tener que estar, en este caso, ese deterioro de este sistema, de este servicio de público que es la OSE, debe estar de alguna manera en las conversaciones que se tienen que tener con la población, al igual que el impacto social y económico, decía Gregory Randall, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central. Que me parece una iniciativa muy importante. Lo único que quería señalar es que me parece, acompañando completamente la propuesta, me parece que es importante que en esas mesas se incorporen, digamos, todas las dimensiones, no sé si todas, pero muchas dimensiones, y que no nos limitemos solamente a los aspectos, vamos a decir, por ejemplo, de salud, o los aspectos técnicos de cómo resolver este tema, los temas ambientales, sino también a los temas sociales y económicos asociados a esto. Quiero decir solamente como una reflexión muy rápida, que estamos asistiendo, creo yo, de una manera así repentina, a la degradación brutal de un servicio público histórico del país. O sea, el hecho de que en este país el agua de la canilla se podía tomar y estaba gestionada por una empresa pública, en los hechos hoy estamos comprando agua para tomar muchos ciudadanos, y eso tiene implicancias sociales y económicas importantes, porque hay gente que puede y gente que no lo puede hacer, pero también en términos de ese estado que tenemos, que de alguna forma va cambiando su carácter. O sea, probablemente estemos naturalizando, después de esta crisis, el hecho de que el agua no es potable y que tenemos que comprarla, digamos. Digo esto como un ejemplo simplemente de que creo que cuando hagamos ese tipo de mesas, que me parece muy, muy necesaria, se incorporen distintos aspectos y no solamente los aspectos inmediatos, vamos a decir, como puede ser cómo resolver este problema ahora concreto, técnicamente, o los problemas de salud que seguramente van a afectar a... Ahí tenían lo que decía Gregory Randall, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central. Y más allá de estas mesas, la Facultad de Química tiene previsto empezar a dar informes cada 15 días sobre lo que son distintos muestreos que ellos hacen en todo el país. Ellos trabajan junto con la UCEA, la Unidad Regulada de Servicio de Energía y Agua, sobre la calidad del agua. ¿Cuándo van a empezar? Bueno, a partir del día 31, es decir, el miércoles de la semana que viene, a las 10 de la mañana, están convocando a la Facultad de Química, a los medios de prensa, y van a estar allí dando los primeros detalles e intercambios sobre la situación del agua potable en nuestro país a partir de estos informes. Así lo manifestaba el decano Álvaro Mombrú, el doctor Álvaro Mombrú, que es el decano de la Facultad de Química. A partir del miércoles de la semana que viene, entonces, darán el primer informe y luego cada 15 días estarán dando informes sobre la calidad del agua a partir de los muestreos de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Lo escuchamos. En la Facultad de Química, la semana pasada, emitió un comunicado en donde establecía su papel dentro de lo que es desde hace muchos años el tema del agua potable en el Uruguay. Desde hace casi 20 años la Facultad de Química trabaja convenio mediante aportando información a la URSEA, datos que son propiedad de la URSEA, sobre la calidad del agua potable a través de muestreos en todo el país. En ese marco, la facultad entiende que no solamente juega un papel desde el punto de vista analítico, sino también desde el conocimiento de lo que el agua y la modificación de la naturaleza del agua puede llegar a implicar en diversas actividades humanas. El agua es el reactivo por excelencia, es el solvente por excelencia, en donde está como vehículo o vehiculizando distintos otros materiales. Y bueno, modifica mucho las propiedades según que el material agua mismo no sea el mismo. Entonces, la Facultad de Química ha resuelto para el 31, miércoles 31 de mayo a las 10 de la mañana y quincenalmente proporcionar información en forma coherente como bloque a la prensa, está invitada a la prensa en las instalaciones de la propia facultad, en donde estaremos abiertos a preguntas y estaremos en capacidad de poder comunicar este tipo de cosas desde donde podemos aportar. Y por supuesto que saludamos muy fervientemente esta convocatoria que va a plantear rectorado. Nos parece que es una excelente oportunidad que la universidad como tal se exprese, se manifieste en torno a esto que es de tanto interés social, que realmente la opinión pública lo ha considerado en este último tiempo y con razón como uno de los temas principales de gran preocupación. Y bueno, estaremos allí para hacer nuestro aporte en la medida de lo que podamos. Bueno, reitero, esta situación que se plantea desde el punto de vista de la Facultad de Química es aparte de estas mesas que el rectorado está presentando. Es decir, será una actividad con la prensa el día 31, miércoles 31, miércoles de la semana que viene, a partir de las 10 de la mañana, en la propia facultad, donde estarán brindando información sobre la calidad de agua a partir de muestreos que ellos hacen en todo el país, y van a repetir esas actividades cada 15 días. ¿Está? ¿Quedó claro? El rector de la Universidad Rodrigo Darín presentó formalmente lo que va a ser esta intención de mesas de diálogo con la población sobre la situación ambiental y concretamente sobre la situación del agua en nuestro país en este momento. Lo comparó con actividades que se hicieron en torno al tema coronavirus o más atrás con el tema de las cianobacterias, en donde la Universidad de la República dice cumplió también una actividad de información y de detalle y de análisis sobre la situación y el impacto. Pero sobre todo lo ciñó a temas de información académica con vocabulario que se entienda popularmente, obviamente, manifestó Arín, con debate, pero con la idea de que la Universidad de la República vaya con una acción conjunta, más allá de los debates y los matices que pueda haber a la hora de abordar las distintas temáticas. Y sobre las propuestas colaterales, como las que escuchaban ustedes de el área de salud, respecto a también hablar de una especie de pacto social o introducir algunas otras herramientas vinculadas a esa discusión, Arín fue muy claro en decir que todos pueden aportar, pero que lo que es la estructura con la que se quiere crear esto desde el rectorado tiene ya sus características que deberían ser esas y no otras, Y bueno, si algunos tienen otras propuestas de acciones conjuntas, de análisis, de mesas con otras organizaciones, hacerlas, pero aparte de esta actividad que la universidad tiene prevista. A corto plazo, pero sin fecha. Escuchamos, Ari. Visto la situación crítica que atraviesa nuestro país respecto de la gestión de sus recursos hídricos. 2. El cambio de composición del agua corriente que se suministra a través de OSE, producto del uso de tomas de agua del sur del río de Santa Lucía y próximas al río de la Plata. 3. La ausencia de suficientes lluvias proyectadas en las próximas semanas para paliar la situación. 4. Considerando el artículo 2 de la Ley Orgánica, le compete a la Universidad de la República aportar elementos para la comprensión de temas de interés general. 2. Que, tal y como lo ha señalado la Facultad de Medicina y la Escuela de Nutrición, dicho cambio de composición puede acarrear consecuencias para la salud de la población que la consuma. El Consejo Directivo Central resuelve organizar para los próximos días un seminario académico orientado al público en general donde se comparte el conocimiento acumulado por la universidad acerca de la situación de los recursos hídricos del país. Se informa de manera veraz y con sustento académico sobre las posibles consecuencias para la salud de la población. Se ubique la actual crisis en una perspectiva histórica, teniendo en cuenta aportes de distintas áreas del saber. Se repasen las diferentes posibilidades tecnológicas disponibles para enfrentar este problema. O sea, aportar elementos para la comprensión de la realidad que vivimos, pero también alternativas que el país va a tener que recorrer para los futuros años posiblemente para resolver estas temáticas. Esto tiene un aroma a lo que organizamos durante el COVID, es cierto, en situaciones mucho más menos dramáticas, pero creo que es lo que tiene que hacer la Universidad de la República. En instituciones como esta, en primer lugar, hacer exposiciones públicas de distintas perspectivas y a veces contradictorias, en eso vive la vida académica también, pero que aporten elementos para la comprensión de una problemática y elementos también para buscar soluciones en el corto plazo ante la crisis y de largo plazo que tiene que ver con las restricciones que el país puede enfrentar en esta materia. Pero la propuesta concreta es avanzar en la organización de estos seminarios, de este o estos seminarios, posiblemente hay que ver si en clave Zoom o en plataforma Zoom o en plataformas híbridas. Lo primero, creo que la Universidad de la República, desde su amplitud y diversidad, puede organizar distintos eventos con distintas características y esta propuesta no es, por supuesto, un mecanismo de bloquear ese tipo de desarrollo. Pero la propuesta que estamos haciendo en el rectorado no es una mesa de diálogo social. Es mesas académicas de cara a informar y discutir con la sociedad. Queda claro, ¿no? A quienes hicieron las ciertas puntualizaciones les dijo Arín, esto no se tratan de mesas de diálogo social. Son mesas de diálogo académico donde la universidad da su opinión sobre esta situación y la comparte con la población. Claramente allí fija una postura de la universidad ante los planteos que ustedes escuchaban anteriormente, por ejemplo, reitero, del Departamento de Salud. Y era una matriz única. Puede haber diferencias, y estoy seguro que las va a haber en la Universidad de la República. Bienvenidas sean, aún desde la perspectiva de cómo administrar el presente y el futuro de una crisis de esta naturaleza. Pero creo que hay que lograr separar lo que son instrumentos distintos que podrán perfectamente ser instrumentados en otros ámbitos. En este caso, la propuesta que estamos haciendo es, en algún sentido, porque lo que plantea el consejero Danza, es mucho más, yo diría, urgente e inmediata. La universidad tiene que poder presentarse a la sociedad de una manera mucho más orgánica, lo ha hecho a través de sus servicios. Pero alguna mirada proviene de distintos servicios que intentan dar alguna respuesta, por supuesto, al tema sanitario, presente y futuro, cuáles son las perspectivas también hacia el futuro, si esto se alarga en el tiempo, pero también con el manejo del recurso hídrico más en general, o con las distintas alternativas posibles para proveer de agua de calidad para el consumo humano de forma sustentable. ¿Sí? Esas son discusiones que son universitarias, pero son por supuesto que tienen un trasfondo político, finalmente son las sociedades que democráticamente tendrán que tomar algunas opciones. En contraste y en contradicción, acá no hay opciones absolutas. Finalmente también la vida económica trasciende y traspasa algunos aspectos que hacen también a nuestro bienestar. Dicho esto, lo cual no descarto esa idea, pero me parece que es importante no intentar, como suelo decir, contemplar distintas inquietudes con el mismo instrumento. En este caso el instrumento es mucho más concreto, es busquemos la manera de hacer seminarios públicos, como hicimos en el COVID, en forma abierta, para intentar transmitir información complejizar algunas discusiones, mirar miradas distintas e intentar también salir del corral de ramas que implica la confrontación cotidiana, que es parte de la vida, pero que creo que no está aportando elementos razonables en una sala. Allí estaba concretamente lo que la universidad quiere hacer desde el punto de vista del rectorado y que fue aprobado por el Consejo Directivo Central por unanimidad, 28 en 28, si no me equivoco, fueron los votos, con esta propuesta, con esta iniciativa que Arina allí enmarcaba respecto a lo que la universidad quiere hacer sobre esta temática. Estuvimos en la Fiscalía de Delitos Sexuales de sexto turno, que está allí en Uruguay, casi Cuarén. Tiene entrada por Cuarén y tiene entrada por Uruguay. Las vallas estaban por Cuarén y el ingreso se hizo por Cuarén. La salida de Alicia Guiones se dio por Uruguay, que es la fiscal a cargo. Que confirmó que son 8 las víctimas que ya declararon ante la Fiscalía en la causa que investiga el senador Gustavo Penadez del Partido Nacional por presunta retribución a menores a cambio de actos sexuales. Nosotros manejábamos esa cifra ayer de tarde cuando hacíamos el informe, le hacíamos el informe a Adriana D'Ambrosio, que era la que estaba en el informativo de las 16, a partir de que nosotros estábamos allí en esta cobertura, y marcábamos 8 víctimas. Dicen que son 5 las que pertenecen al estudio jurídico de la UDELAR. Ayer marcaban que eran 6, pero serían 5 esas 8. Después está Romina Celeste y 2 más que serían por vía particular en la denuncia. Ahora habrá que ver qué pasa con la información que Ione recogió. Dijo que hay otras víctimas que ya fueron identificadas, pero que aún no fueron convocadas a declarar, por lo que en las próximas instancias se trabajará sobre esos casos. Y sobre el desafuero a Penadez hay que hacer una serie de análisis. Primero, ver a qué cámara va, porque él es diputado y después es suplente en el Senado por Luis Alberto Heber, que es ministro del Interior. Él trabaja en la Cámara de Senadores, pero es integrante de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que los fueros, y si no lo saben se los voy a recordar, no son del legislador, son de la Cámara. Por lo tanto, ¿los fueros son de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados? ¿O son de ambos? ¿El desafuero lo tienen que hacer ambas cámaras entonces? Bueno, jurídica del Parlamento se va a tener que expedir. Y el trámite que va a hacer Guiones, que era lo que decíamos en la mañana de hoy, en el informativo de la primera edición de Puesta al Día, es a partir de que ella considere que es necesario para avanzar, no por culpabilidad, sino para avanzar en el caso, y que necesita avanzar con una situación de Penadez ya sin sus fueros, tiene que enviar al Poder Judicial el pedido. De allí va a la Suprema Corte de Justicia, y es la Suprema Corte de la Justicia la que hace a la Cámara correspondiente el pedido para el desafuero. Insisto, los fueros son de la Cámara, no son del senador. Entonces habrá que ver si basta con que sea una sola Cámara la que defina. Esto obviamente tendrá que ser analizado por jurídica del Parlamento. El senador Penadez, tras declarar ante la fiscal en diálogo con nosotros, solo y escuetamente manifestó que no se arrepiente de nada porque no cometió ningún delito. Se generó una ida y vuelta allí media compleja. La policía que estaba allí en el juzgado tuvo algún choque con nosotros los medios de comunicación, porque obviamente ellos decían, nosotros estamos haciendo trabajo, nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo, quería intentar obtener la palabra de Penadez. Penadez habló. Si Penadez nos hubiera hablado, hubiera sido una actividad que en la cual no deberíamos haberla hecho, tal vez. Igual siempre le intenta hacerlo. Pero además Penadez habló, y si no lo hubiéramos podido conseguir la palabra de Penadez y no hubiéramos hecho ese trabajo. Concretamente, Penadez decía esto. ¿Se arrepiente de algo? ¿Qué tiene que decir? No soy parte de nada, no me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito. ¿Un delito? Y esas acusaciones son más de 7 víctimas. No dijo más nada Penadez y su abogado tampoco aportó mucho. El abogado Javier Vega, que según me han dicho es alguien que cumple actividades en el Parlamento con el propio PNADES en la parte de asesoramiento. Veremos si después hay un cambio a partir de que avance esta causa por parte de PNADES o se mantiene con el mismo defensor. Lo que dijo es que no habría, en este caso, todavía ninguna otra citación, decía el doctor Javier Vega, para su defendido senador PNADES. Y después, cada vez que se le consultaba por algo, se limitaba a decir que no podía dar más información porque es un caso en proceso. El mismo ha prestado declaración y bueno, es lo que podemos decir por el momento. ¿Le compartió la prueba a la fiscal? Por el momento podemos dar esa información. Esto sigue, la investigación va a seguir desarrollándose. Sí, bueno, queremos arribar a la verdad material. ¿Ustedes trajeron pruebas, elementos para aportar a la fiscalía? Por el momento ustedes sabrán comprender que está en una etapa de investigación y que no daremos mayores datos al respecto. ¿Qué declaró? ¿Hay una nueva audiencia ya fijada? No, por el momento no. Conócelo. Bien, les agradezco mucho. ¿Lo volvieron a declarar? Que pase muy bien. ¿Lo volvieron a citar? No, no está citado nuevamente. Bien, gracias. Ahí tenían las declaraciones del doctor Javier Vega respecto a lo que había sido la instancia con PNADES. En la salida de Sebastián Mauvecín se volvió a vivir el mismo caos, porque además por un lado se seguía el abogado, por otro lado se seguía el profesor denunciado por supuestamente contactar a las víctimas que luego dijeron haber sido abusadas por el senador PNADES. Pero ahí alguien más conocido, como es el ex juez Fernández Lechini, abogado de Mauvecín, habló con nosotros y por lo menos nos dio más detalle de lo acontecido en la comparecencia ante la fiscal Alicia Ione y además sobre lo que van a ser los pasos a llevar adelante por parte del propio abogado defensor de Mauvecín. Por ejemplo, Fernández Lechini dice que no se le dio, en este caso, lo que es la situación vinculada a la carpeta de forma completa. Le preguntábamos nosotros a Fernández Lechini cuánto tiempo tiene la fiscal para entregar esa carpeta. Nos dijo hasta el próximo martes, 30. Pero que igual no sabe si se la va a dar. A partir de eso, Lechini se defiende en la hora de manifestar. No sabemos cuántas víctimas son. Ustedes hablan de 7, de 8. El número no lo conocemos porque no tenemos la carpeta, dice. Lo siguiente que manifiesta, en este caso, el abogado de Mauvecín, es que habría cierta adulteración en los chats. Primero dice que no se le presentaron los chats y después dice que de lo que él conoce ven adulteraciones. ¿Dónde? Él dice que se dan en el sistema utilizado y en los íconos. Yo hoy ejemplificaba, burdamente, pero ejemplificaba, es como que el icono de WhatsApp de Mede Verde apareciera en azul. Allí y él pidió pericia sobre eso. Eso la propia Alicia Ione, la fiscal del caso, lo confirmó de que habían pedido pericias y bueno, se verá si se hacen las pericias sobre esos chats que no conocemos si son los chats entre su supuesto, sobre su defendido Sebastián Mauvecín y las presuntas víctimas o las víctimas, o si son entre Sebastián Mauvecín y el senador PNADES, los chats. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces el ex juez y abogado defensor de este profesor de historia del Liceo Militar, Sebastián Mauvecín, Fernández Lechini. Vamos a hacer así, ya que ustedes me han invitado a hablar, les voy a decir que no les puedo hacer comentarios. ¿Por qué? Porque no tuvimos acceso completo a la carpeta, ¿de acuerdo? Sí, ¿solicitaron eso? Entonces, ¿solicitaron eso? ¿Tener más acceso sí, a la carpeta? Sí, solicitamos. ¿Cuál era el vínculo entre su defendido y Gustavo PNADES? No le puedo decir. Son amigos. ¿Cómo sigue el proceso, doctor? Son amigos. Doctor, ¿le va a dar el acceso a la carpeta a la fiscal? Sí, en algún momento sí. ¿Qué delito está investigando? ¿La fiscal? Sí. No, no nos dijo. ¿Los chats lo reconocen? ¿Cómo sigue el proceso, doctor? ¿Los chats qué? ¿Lo reconocen? Mira, los chats no los pudimos ver. Tenemos una solicitud de pericia por ellos. tienen indicios de falsedades. Lo tengo perdido. ¿Ya pidieron pericia? Así que sí, ya pedimos la pericia. ¿Cuándo van a tener acceso a la carpeta investigativa? No sé, vamos a ver cuándo me la... ¿Pero hay un tiempo para dársela, doctor? ¿Hay un tiempo que tiene la fiscal para darla? La fiscal tendría que darnos el 30, pero no sé si va... ¿Ustedes analizan presentar denuncia por difamación también, por ejemplo? No, por ahora no estamos concentrados en eso. ¿Cuánto denunciantes mencionan a su cliente? No sé. ¿Cómo surgen esas posibles adulteraciones en las conversaciones que están planteando para que van a pedir pericia? ¿Adulteración en las conversaciones? Bueno, de los sistemas utilizados y de los íconos de los sistemas. Entre otras cosas. Así que pueden ser falsos. Eso viene bien. Doctor, sí, pero como usted dice que de pronto no está con la energía concentrada en realizar una demanda penal por difamación, ¿puede tener que ver con que de pronto algunos de los chats existieron? ¿Que algunos chats qué? ¿Existieron? ¿Fueron reales? No, eso tiene que ver con que nosotros tenemos prioridades. Nuestro tema es este, ahora. Doctor, ¿por qué se le inició a su cliente una investigación administrativa en su trabajo en el Ministerio de Defensa? Porque es legal. Ahora, se manejan 7 denuncias por parte del senador y está... Pero que no sé porque no tuve acceso a la carpeta. ¿Había 7 conversaciones falsas? Pero no sé porque no sé. Ustedes dicen que son 7. Yo no sé cuáles son, pero no tuve acceso a la carpeta. Falso, entonces. Pero escuche. Vamos a ver si nos entendemos. Usted dice que son 7 denunciantes. Yo les digo que no tuve acceso a la carpeta. ¿Cómo sé si son 7? Espere. ¿Cómo sé si son 7? ¿De acuerdo? ¿La fiscal le mostró alguna prueba? No. Parte, sí. Lo que no tengo son las declaraciones de las presuntas personas. No sé qué declaraciones son, doctor. Ni sé cuántas personas son. Entonces, ¿por qué cree que vino? ¿Por qué cree que vino entonces? ¿Hoy? Sí. Porque me citó la fiscal. ¿Pero por qué motivo? Pero su cliente. ¿Por qué motivo? Su cliente está acusado. No está acusado. Está indagado hoy su cliente. No vino como testigo. Bueno, indagado. Puede ser, depende de la apreciación técnica que ustedes tengan. ¿La suya cuál es? La mía, mi apreciación técnica de cuál es la situación de la investigación. Y es una investigación, justamente. Usted se está declarando como investigado, no está imputado. Y depende de la apreciación técnica. Algunos dicen que es un imputado, otros dicen que no. ¿Y para usted qué es? ¿Para mí qué es? Sí, su cliente. Pues como testigo no declaró. Como testigo no declaró. ¿Hay personas que no declaró? ¿Hay personas que lo señalan como quien declaró. Contactaba a las presuntas víctimas? No sé. Bueno. O sea que declaró. Sí, declaró. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Había habido una situación compleja anteriormente, por eso Fernández Lequín no estaba de la mejor disposición a la hora de responder, porque consideró que había habido empujones, todo lo que hace a salidas corriendo y obviamente nosotros intentando conseguir cada una de las palabras que hemos podido compartir con ustedes a partir justamente de ese trabajo. Pero una de las cosas también interesantes y importantes que decía Fernández Lechini es que su defendido declaró ante la fiscal. Porque es importante, podía haberse negado, declaró. Suponemos que por lo que demoró también Penades declaró, pero el abogado de él ni siquiera nos confirmó eso. Todo era secreto, todo era reservado para Javier Vega y ni siquiera eso nos confirmó, pero creemos y sabemos, porque la fiscal está analizando lo que declaró Penades, que Penades también declaró en la causa. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.